como en el ala el infinito vuelo, como en la flor está la esencia errante, lo mismo que en la llama el caminante fulgor y en el azul el solo cielo, como en la melodía está el consuelo y el frescor en el chorro penetrante y la riqueza noble en el diamante, así en mi carne está el total anhelo. En ti, soneto, forma, esta ansia pura copia, como en un agua remansada, todas sus inmortales maravillas. La claridad sin fin de su hermosura es, cual cielo de fuente, ilimitada en la limitación de tus orillas.